Yo creo que una primera cuestión sobre eso de izquierdas y derechas es que va a haber muchas derechas y muchas izquierdas, ¿no? En realidad es un término muy usado, pero poco útil para ser preciso, ¿no? Es a partir de un tema, lo que quieras, ¿no? Un conflicto, de un lado estarán los que quieren que continúe o que se profundice. Y de otro lado están los que quieren cambiar, y eso es derecha e izquierda. Pero depende del tema del que estés hablando, algunos pueden estar a la derecha y en otros temas estar a la izquierda, ¿no? De hecho, en los partidos que dicen de izquierda, Morena en concreto, vas a encontrar a mucha gente de derecha adentro, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, un término que, bueno, es muy usado, pero poco preciso y poco útil para definir a la gente, ¿no? Yo creo que lo más importante es en el tema de lucha en el que uno está, ¿no? Bueno, hay muchos, y sobre todo si estás más allá del campo de lucha que has escogido, el movimiento urbano, la vivienda, los servicios, o el movimiento obrero, o lo que ustedes quieran, más allá de ese tema. Si lo que quieres es un cambio social, un cambio de la estructura social, del sistema social, eso es lo que suele llamarse izquierda, ¿no? No andas buscando un cambio, no simplemente te opones a tal o cual cosa, sino estás buscando un cambio de sistema. Entonces, yo creo que uno de los temas, no sé si sea interesante para ustedes, que podríamos empezar a hablar es, ¿por qué surgieron estos gobiernos de derecha generalmente en países que en el periodo anterior fueron gobernados por la izquierda? Eso es lo más paradójico, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica que después de un primer gobierno de Lula subiera Bolsonaro, ¿no? O sea, me parece, y en Brasil además, con un que no era algo espontáneo, era. Lula fue fruto de un enorme movimiento social, de muchos años, de muchos intentos de llegar. Venía del movimiento obrero, venía de dirigente local, etcétera, etcétera, etcétera. No, finalmente llega a la presidencia, no hace mal gobierno, en realidad. Y inmediatamente después de eso sube un cuate de extrema derecha. O sea, ¿qué pasa con el electorado, no? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Del propio sistema político democrático, así entendido en general, yo no digo que sea mala la democracia, pero sin formación política, sin una educación más profunda de la gente, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué votaron por Bolsonaro? ¿O por qué votaron por Milei? El caso de Milei era claro, el señor fue claro, no engañó a nadie. O sea, lo que está haciendo lo dijo que iba a hacer. Y en Argentina, desgraciadamente, todavía no hay otro sistema más democrático, ¿no? Pero la trampa del poder electoral es que para tú llegar necesitas conseguir mayorías. Y conseguir mayorías casi siempre implica tomar mucho de lo que el enemigo piensa para poder ganar. O sea, la lucha electoral te lleva no a definirte, no a tratar de consolidar lo tuyo, no a fortalecer fuerzas, ¿no? Sino te lleva a ver cómo jalo a alguna gente que no es precisamente un aliado de fondo, ¿no? Pero que sin él no voy a ganar. ¿Sí? Es una mayoría numérica lo que ando buscando. Entonces, pues nomás vean todas las alianzas a las que hizo Morena. Imagínense también las que hizo Lula, porque las hizo, y las que hizo Evo, y las que hizo todos aquellos, ¿no? Lo que a mí me parece importante es, uno, el Estado siempre es un Estado de clase. Estructuralmente, ¿cuál es su papel? Tratar de garantizar la reproducción del sistema. Es la parte política que trate de garantizar la reproducción del sistema. En una determinada correlación de fuerzas, se puede llegar al poder y usarlo como transición para cambiar el sistema, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, hay que ser bien consciente ¿De qué podemos ganar con llegar al poder por la vía electoral? Puede ser un instrumento para fortalecer la correlación de fuerzas, para, en fin, para muchas cosas. Pero el cambio no se va a dar de arriba para abajo. Esa es una primera cosa. El Estado es de clase, no por las personas que estén ahí. Estructuralmente es de clase. Es de clase por el papel que cumple. El papel en el sistema que cumple. Y es mantener el sistema. Ese es su papel, ¿no? Que podemos hacerlo y que tiene contradicciones internas y que se pueden aprovechar esa contradicción. Todo eso es cierto, ¿no? Y que hay que aprovechar cuando tenemos más correlación, una correlación de oferta más favorable, más cercano, podemos lograr, pero en todos estos llamados gobiernos progresistas que llegaron en toda América Latina, ¿no? Que llegaron a muchos países de toda América Latina. Los gobiernos, muchos, no se planteaban un cambio de sistema. De sistema. Ni siquiera se lo plantearon. Te planteaban más justicia social, que la gente viviera mejor, pero no el cambio de sistema. ¿Sí? No digo que no fuera bueno eso. A lo mejor la correlación de fuerzas no daba más que para eso. ¿Por qué después subió la extrema derecha? Porque no fueron claros. La mayoría de ellos dijeron que sí querían un cambio de sistema y llegaron al poder con apoyo de movimientos sociales que sí eran más radicales, que tenían un planteo de cambio de sistema. Querían otro sistema social, ¿sí? O por lo menos transitar, poner las bases para otro sistema social, dependiendo de lo que la correlación de fuerza en cada país daba, ¿no? Y ellos llegaron montando sobre ese discurso de la izquierda, izquierda, izquierda, ¿no? Y se convirtieron en un aparato que trataba de aminorar los problemas, se diría antes, disminuir las contradicciones para mantener el sistema. ¿Sí? Algunos sí andaban buscando el sistema social, no nos vamos a meter el análisis de cada uno de ellos, pero también la correlación de fuerzas no daba para tan para más. Y por otra parte, la lucha de clases, por volver a eso, está centrada en lo electoral. Y yo creo que aquí muchos de ustedes me estarán conmigo de que, pues no es el aspecto más importante. Es importante, es decir, el llevar a uno de nosotros al poder, pues crea un contexto más adecuado para ciertas luchas. Pero no se va a resolver el problema desde arriba. No se va a resolver el problema desde quién está en el poder. Simplemente tendremos mejores o peores condiciones para la lucha que vamos a hacer, pero el cambio no se va a dar desde arriba, el cambio se va a dar por la lucha cotidiana todos los días en la calle, en el sindicato, en la organización campesina, en el movimiento urbano, etcétera, ¿no? No estoy minimizando la importancia de que llegue alguien de izquierda al poder, pero el cambio no va a venir de arriba. Yo pensaba tratar, que creo que ya lo trataron en la clase pasada, pero no sería más que volvamos a eso, entender lo que es el Estado. Porque uno piensa que el poder está en el Estado y que si llegamos al poder, digo, si llegamos al puesto público, y si quieren el más alto, que es la presidencia del país, ya tenemos el poder. El poder no está en el Estado. El poder está en la clase social, en la clase dominante. Ahí es donde está el poder. El Estado es un instrumento para hacer valer los intereses de la clase dominante. Gobierne quien gobierne. El carácter de clase del Estado, algo que viene de muy atrás del abuelito Marx, ¿no? El carácter de clase del Estado no depende de la persona que está en el poder. Puede llegar el propio Carlos Marx al poder y eso no cambia el carácter del Estado. El Estado es parte de un sistema social, es la dimensión por pues, la institucionalización de la dimensión política de la sociedad, ¿no? De la sociedad, de la estructura social. Entonces, el Estado, por definición, es un Estado de la clase dominante. Digamos, todas las revoluciones, que no todas han sido de veras revoluciones, ¿no? Han tomado un Estado que era burgués, un Estado que era de la clase dominante de tu momento, que era la burguesía, ¿no? Y con ese Estado trataron de cambiarlo, ¿no? Ahora, llegar al poder electoralmente no es llegar al poder. Tienes el poder ejecutivo. Pero ¿qué con el poder legislativo? ¿Qué poder con el poder judicial? Y vean en la situación actual de México, ¿no? El poder judicial es el que ha estado bloqueando todo. Y durante un tiempo se tuvo mayorías en el Congreso, ¿no? Pero aún esas supuestas mayorías hubo traiciones y muchas cosas no se pudieron aprobar porque la misma gente que se supone que está del lado de Morena dijo que no. Esa es una realidad, ¿no? O sea, el tener poder ejecutivo no es tener el poder. Entonces, el objetivo no es llegar al poder. Bueno, sí es llegar al poder, pero el poder no es simplemente lo institucional. No sé si me logro explicar, ¿no? El poder es una relación social. El poder en realidad es, no niego la importancia de las instituciones como ejercicio del poder, pero el poder no es eso. El poder en el fondo está en la calle, es para decirlo en una palabra, ¿no? El poder está en la organización, en los grados de conciencia, en los grados de estructura organizativa. ¿No? Ahí es donde está el poder. Bueno, entonces, a lo que yo voy es, el cambio depende de la correlación de fuerzas. Y el que llegue alguien de izquierda al poder ejecutivo no es necesariamente llegar ni siquiera al completo del poder estatal. La mayoría de los gobiernos de izquierda que han llegado al poder no tienen mayoría en el Congreso. O no tiene las Fuerzas Armadas, que se nos olvida por ahí, que ahí existe el ejército como una fuerza. No tiene necesariamente los cuadros adecuados para eso. ¿Por qué? Porque se privilegió lo electoral. Y lo electoral es de números. Aquí gana el que tenga más. No gana el que tenga más claridad, el que tenga mejor planteos, el que tenga mejor programa, el que tenga mejor gente. Gana números. Estamos en un proceso en el que ahorita lo electoral es fundamental y que tenemos que entrar en esa lucha, sí, pero si nos quedamos ahí, estamos perdidos, ¿no? Insisto, podemos ganar, tener mayoría en la Cámara de Diputados, podemos ganar al Ejecutivo, digamos. Como es el caso ahorita, o en, no tenemos al Poder Judicial y nos bloquea todo. ¿Sí? Las cosas van a cambiar cuando la gente abajo presione. Sería otro mundo cada vez que el poder ejecutivo. Y van a cambiar, sobre todo si van a ser electos después los magistrados. ¿No? Cuando el que estén ellos allí depende de la gente. Ahí van a cambiar. Y cuando la gente empieza a votar, a no votar por ellos. No sé si me explico. Finalmente la fuerza está abajo. Es una correlación de fuerzas. Entonces, digamos, volviendo al tema y con eso termino, me interesa más discutir y las preguntas y esto, podemos ir a todos los temas que ustedes quieran. El asunto de por qué la derecha llegó al poder. Con muchas cosas, depende de cada país. En algunos de ellos estados estoy involucrado, tengo mi propio análisis. Podría ser interesante platicarlo, pero sería muy largo porque cada país es cada país, ¿no? Pero lo que me parece importante es que pensemos qué hicimos mal nosotros para que no tuviera continuidad si tuviéramos de izquierda? ¿Qué hizo mal el partido de izquierda que llegó? ¿Por qué perdió la legitimidad? La autocrítica me parece que es clave. Lo otro es más o menos fácil. Tuvieron el dinero, lo compraron, muchas veces el ejército se metió, muchas cosas que no dependen de nosotros y que son más o menos claras en los análisis. Pero rara vez hacemos el análisis y decir qué hicimos mal nosotros. ¿Por qué la gente nos abandonó? ¿Por qué la gente ya no votó por nosotros? Yo creo que va a ser muy interesante este proceso electoral. Y además todo lo que digo aquí es discutible, puedes pensar absolutamente distinto que yo, se vale pensar distinto que yo, lo único que no se vale es no pensar. Eso sí, no se vale. Se puede estar, es más, se puede equivocar, se puede estar lo que sea, pero no pensar, eso sí, no se vale. Bueno, gracias.